adiviné de dónde andaba. Se me concedió volver a mi semiafigurada. Que no te volviera a ver. Pareces amapolita cortada al amanecer. Pareces amapolita cortada al amanecer. Porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hacía que tu esperanza le faltó lo que a la mía. Que tenía. Estrellita reluciente, de la nube colorada, si tienes amor pendiente, concede su retirada. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada.